verdadero playlist está aquí. Está aquí. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 91.7. Y escucha Ángel Hernández contigo desde las 6 de la tarde. Ponte XFM 91.7. En Park Royal Hotels and Resorts te extrañamos y queremos verte de nuevo. Te esperamos en los mejores destinos de México. Nuestros resorts se ubican en espectaculares playas del Caribe y el Pacífico mexicano. Visita parkroyal.mx. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, T-MEC, marcará la ruta del futuro para México. El Senado ratificó este acuerdo que nos integra con una de las áreas de libre comercio más grandes e importantes del mundo. El T-MEC contiene disposiciones innovadoras como medidas anticorrupción, mejores prácticas regulatorias, comercio digital, inclusión de pequeñas y medianas empresas, protección del medio ambiente y derechos laborales. Trabajo, cooperación, crecimiento y bienestar con el T-MEC. Senado de la República. Cercanía y resultados. MBS Music Center, escuela y tienda de música. Escuela y tienda de música. Conoce nuestra tienda en línea con los mejores precios y productos del mercado. Visita mbsmusiccenter.com. Contamos con todo equipo de accesorios e instrumentos musicales. No tienes que salir, te los llevamos hasta la puerta de tu casa. MBS Music Center, para escuchar lo nuevo de Regal. Ponte Exa FM en todas partes. If you don't wanna see me, did a full 180, crazy, thinking about the way I was. Did the heartbreak change me? Maybe, but look at where I ended up. I'm all good already, so moved on. It's scary. Show up, don't come out, don't stop.